tiempo que no queda nada que hacer. Salir de esto. Orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti me deja abierto. Abierto por tus uñas, mi único amor. También lo siento. Hace tiempo que no queda nada que hacer. Salir de esto. Orugas, moscas y un mal olor en la piel me deja muerto. Un aburrimiento mortal hacia ti me deja abierto. Abierto por tus uñas, mi único amor.